dos horas para la apertura de su decisión. Ya no tiene oportunidad de cambiar de idea por la publicidad, porque el sábado ya no se podrá hacer ninguna manifestación política, ni declaración, ni propaganda. Para darle las últimas 24 horas de calma para que lo piense bien. Si usted es amigo de tomar decisiones con un vaso en la mano, recuerde que deberá cargarlo hasta el tope antes de las 19:30 de la tarde sabatina, porque a partir de ese momento su bolichero no podrá llenarle más la copa. Si es amigo de tomar decisiones en una sala oscura, puede darse el gusto de trasnochar en algún cine o en los meneos frenéticos de Sudamérica, por ejemplo, con riesgo varios de efluvios poco agradables. Pero cabe pensar que ya está decidido. Como cierre prácticamente de la campaña por el sí, el presidente de la República dio su mensaje por cadena de radio y televisión. El doctor Aparicio Méndez, en una locución breve, poco más de 10 minutos, refiriéndose a los que aconsejan ardorosamente el voto negativo y creen que con ello van a dañar o destruir al régimen que vive el país, dijo que están equivocados. Aquellos que creen que votando por no permiten la continuación del proceso actual, también están equivocados, dijo el presidente. El doctor Méndez señaló textualmente: el plebiscito constitucional, siendo un acto trascendente en la vida de los pueblos, por cuanto importa en grado variable la modificación de su orden institucional, integra las reglas del juego democrático y, por tanto, no puede conmover a la nación más allá de las preocupaciones que esos cambios puedan generar. Más adelante señaló el primer mandatario: no sí importa facilitar al gobierno y a la nación los medios para iniciar la marcha hacia la normalidad sin comprometer la obra realizada. El camino elegido es el mejor y por él transitaremos con ustedes.